Esta mañana vamos a hablar acerca del corredor de la muerte, para ponernos así en... ¿Han escuchado o han visto ustedes esas películas donde los condenados a muerte tienen que pasar por un corredor desde su celda hasta el lugar donde van a morir? ¿Se imaginan ustedes la sensación de una persona que tiene que salir de su celda, pasar por ese corredor y llegar hasta el sitio donde van a morir? ¿Se imagina usted la sensación que pueda tener esta gente? ¿Sabe usted que nosotros tenemos, quizás no en esa magnitud, pero tenemos en esa misma dimensión una actitud contra morir espiritualmente? Hay toda una serie de sensaciones y de reticencias, de luchar por aferrarnos a lo que nosotros consideramos como nuestra vida y no soltarla. Y por eso esta mañana vamos a hablar acerca del corredor de la muerte y las estaciones que tiene ese corredor. Pero antes quiero recordar un poco acerca de lo que veíamos la semana pasada. Estábamos hablando de la importancia que tiene que el Señor sea lo primero en nuestra vida. Decíamos que hay muchas cosas que ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Y por eso la Biblia nos dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Por eso es importante saber dónde está tu tesoro. Y yo te pregunto, ¿tú sabes dónde está tu tesoro? En otras palabras, ¿qué es lo más importante para ti? Donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y yo quiero preguntarte, quiero que pienses, quiero que reflexiones, y si no logras responderte hoy, quiero que sigas pensando en eso durante esta semana. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Lo más importante eres tú? ¿Sabe usted que la gran mayoría de nosotros, lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, somos nosotros mismos? Primero yo, segundo yo, después yo, y si queda un pedacito, yo. Somos así. Somos egoístas por naturaleza. Es necesario que sepamos dónde está nuestro tesoro, porque entonces sabremos dónde está nuestro corazón. Un parámetro que te ayuda a visualizar tus prioridades es la cantidad de tiempo que le dedicas a esas cosas. ¿A qué le dedicas más tiempo tú? Si tú dices, lo más importante para mí es mi familia, pues la cantidad de tiempo que le dedicas a tu familia tiene que ser proporcional. Ahora, nosotros normalmente los hombres decimos, es que voy a estar en la casa con la familia, y estamos en la televisión. Eso no es estar con la familia. Estar con la familia es estar con la familia. Pero decimos, voy a estar en casa con mi familia, y lo que estamos es trabajando en la computadora, o escuchando música, o viendo tele, o durmiendo. Eso no es pasar tiempo con la familia. Pero un parámetro que nos ayuda a visualizar qué tan importantes son las cosas para nosotros es la cantidad de tiempo que le dedicamos, aunque por supuesto hay excepciones a esta regla. Un ejemplo claro es el trabajo. Le dedicamos muchas horas al trabajo porque el trabajo lo demanda, lo exige. Sin embargo, el trabajo no debería de ser lo más importante en nosotros, aunque obviamente tiene su importancia para poder proveer para nuestra familia. Hay grandes peligros también que son proporcionales a aquello que tú le das el primer lugar en tu vida. Cuando Dios no es el primer lugar en tu vida, hay peligros en los cuales caemos. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19... dice la Biblia, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay algunos que se convierten en enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. ¿Qué significa que su Dios es el vientre? Que su Dios son ellos mismos. Cuyo Dios es el vientre y cuyo gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Si tu Dios es lo terrenal, si tu Dios eres tú mismo, tú puedes llegar a caer en la categoría de enemigo de Dios. Segunda de Timoteo 3:1-5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Que tienen una apariencia de piedad, que por fuera se ven muy buenotes, muy religiosos, pero en el fondo niegan la existencia, la eficacia de la piedad, de la vida de Dios. Y todo esto es el resultado de ser amador de sí mismo. El egoísmo siempre se relaciona con una serie de conductas y pecados, porque si el centro de nuestra vida somos nosotros, pues solo vas a pensar en llenar tus necesidades, sin importarte qué tengas que hacer para llenar tus necesidades y darte gusto a ti mismo. Y se vuelven en amadores de los deleites más que de Dios. Ahora veamos cuál es la perspectiva de Dios, del valor que tiene la vida de Dios. En Mateo, capítulo 13, versículo 44-46, Dios nos hace una historia para que nosotros pongamos en una balanza y pensemos qué tan valioso es para nosotros la vida de Dios. ¿Qué tan valiosa es para nosotros nuestra relación con Dios? Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿A qué es igual el reino de los cielos? A un gran tesoro, que a veces nosotros no valoramos lo suficiente, pero tu vida espiritual es lo más importante que tienes. No lo valoramos lo suficiente. Si lo valoráramos, le daríamos tiempo, y tiempo de calidad. Le daríamos servicio, le daríamos dedicación, le daríamos trabajo, le daríamos nuestra vida entera. Pero ¿qué sucede? Que no valoramos suficiente nuestra vida espiritual. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Véalo en Filipenses, capítulo 2, versículos 4-6. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. Aún Dios mismo se despojó de su divinidad y de ser Dios para cumplir un propósito en su vida, el mandato que el Padre le había encomendado. Aún él dijo: mi vida es secundaria, lo más importante es cumplir la voluntad de Dios. Es tan importante que lo repite, y lo vuelve a repetir en Lucas, capítulo 12, versículo 34. Y dice: donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Fundamentalmente, se trata de quién o qué es lo primero en nuestra vida. Jesús dijo: quítate del primer lugar y colócame a mí. Eso fue lo que él dijo. Dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo único que puede y debe estar en el primer lugar es Jesús. Si Él es lo primero en nuestra vida, tenemos satisfacción total. Si Él es lo primero, tenemos seguridad. Solo cuando Él es lo primero, tenemos gozo. Solamente cuando Dios ocupa el primer lugar están llenas nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es nuestra provisión. Y parte de la promesa de Dios es que si Él es lo primero en nuestra vida, todas las demás cosas os serán añadidas. Pero ¿cuál es nuestro énfasis? Llenar todas las otras cosas. Y entonces el Señor queda en último lugar. Ahora, ya entrando en materia, el punto es que ninguno de nosotros puede servir a dos señores a la vez. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y póngale usted lo que quiera aparte de las riquezas. No puede servir a Dios y a ti mismo. No puede servir a Dios y a tus intereses. No puede servir a Dios y a otra cosa. No está diciendo que nosotros no nos vamos a dedicar a hacer otras cosas, nuestro trabajo, nuestra familia, no. Pero está hablando de no poner en primer lugar. Está hablando de que nada compita con el primer lugar que Dios tiene que ocupar en nuestra vida. Así es que para que uno gobierne, tiene que desaparecer el otro. Para que uno gobierne, tiene que claudicar o morir el otro. Ahora, la muerte no es algo que realmente nos gusta. Sin embargo, es la entrada a la vida espiritual. La muerte, en la Biblia se habla de dos tipos de muerte. La muerte física, cuando el cuerpo, el ser humano deja de existir, y la muerte como la negación de nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que tenemos que estar muertos y mantenernos muertos para que Él gobierne en nosotros. Y este es un mensaje que no nos gusta, porque se trata de la negación del yo. Es un proceso, no sucede de repente, no sucede de la noche a la mañana. Dios tiene que seguir un proceso con nosotros, y es un proceso difícil. ¿Y sabe qué? Entre más orgullosos somos, entre más egoístas somos, más duro es el proceso. Y por eso mencionaba yo que ese corredor de la muerte es difícil para cada uno de nosotros. A medida que vamos caminando por ese corredor, el corredor de nuestra vida, vamos pasando por diferentes etapas en las cuales el Señor va permitiendo que vivamos circunstancias en nuestra vida en las cuales Él quiere que nosotros muramos a nosotros mismos. Y como dije, es un proceso. Dios no comienza de repente eliminándote, pero sí es cierto que Dios comienza en un proceso a tratar tu vida para ir trabajando contigo. Este proceso comienza con menguar. En Juan capítulo 3, versículo 30, Juan capítulo 3, versículo 30, aquí está Juan el Bautista. Ustedes recuerdan, Juan el Bautista tenía su ministerio profético. Él era un hombre que venía anunciando que el Maestro, que el Mesías, estaba por venir. Y Juan tenía un grupo grande de seguidores. Y entonces, de repente aparece un Jesús. Y este Jesús comienza a hacer milagros, comienza a sanar personas, comienza a desarrollar su ministerio, y mucha gente comienza a seguir a Jesús. Entonces vienen los discípulos de Juan y le dicen, Juan, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Qué sucede con este Jesús? Y entonces Juan sabiamente les dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y eso es exactamente lo que Dios nos dice en este día. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. ¿Qué quiere decir menguar? ¿Qué quiere decir la palabra esa, menguar? Es comenzar a caer en la realidad de su grandeza y en la realidad de nuestra pequeñez. es tomar conciencia de lo grande que Él es y de lo pequeños que nosotros somos. Ahora, ¿por qué es necesario tomar conciencia de esto? ¿Por qué es tan importante tomar conciencia de esto? Porque de alguna manera todos competimos con Dios. De alguna manera todos competimos con Dios. Pero cuando reconocemos que Él es primero en todo y que yo no puedo competir ni ponerme a su lado, tengo que reconocer conscientemente que Él es más grande que yo. Y que yo no puedo seguir tratando de tomar el lugar que solo le corresponde a Él. Tú dices, no, pero yo no compito con Dios. Cuando tu carnita te dice, quédate en el sillón tirado, viendo televisión, hoy juega algún equipo, no vayas a la iglesia, o no ores, o no leas la palabra, o no le dediques el tiempo a tu familia, ¿quién está compitiendo con Dios? ¿Tú? Cuando tu carne te dice abiertamente, no hagas eso. Y Dios te dice, sí, hazlo. Hay una lucha de poderes. Siempre en nuestra vida se manifiesta una lucha de poderes. Hay dos reinos que están luchando siempre. Si tú menguas, Él crece. Él toma el control. Si tú creces, ¿quién va a menguar? Cristo. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no podemos servir a dos señores a la vez. No pueden haber dos señores al mismo tiempo. O tú sirves a Dios o te sirves a ti mismo. O sirves a Dios o estás sirviendo directamente a Satanás. O sirves a Dios, pero no puedes tener esa dualidad. Y yo quiero reconocer públicamente que todos nosotros, todos, tenemos esa dualidad. Siempre estamos en esa lucha en que si Dios es primero o nosotros, si Dios es primero o mis intereses, si Dios es primero o mis gustos. Y cada uno de nosotros ha tenido esas batallas. ¿O hay alguien que no tiene esas batallas? Todos tenemos esa lucha. Es una lucha constante. ¿Qué es lo que va a ser primero? Y dice el Señor, es necesario que yo crezca y que tú mengues. Es necesario, es importante. Yo diría que la primera estación en el corredor de la muerte es menguar. Pero hay una segunda estación que todavía implica un poco más. Y es negarse a sí mismo. En el siguiente versículo, en Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24, la Biblia dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay una segunda estación en el corredor de la muerte y es la negación de nosotros mismos. Y ahora, ¿negarnos a qué? ¿Negarnos a qué? A nuestros razonamientos. ¿No es cierto que nos ponemos a razonar con Dios? Y le decimos a Dios, Señor, pero es que mira, yo no puedo hacer eso que tú dices porque yo creo, en mi opinión, mira, la Biblia dice eso y los pastores dicen eso y los otros dicen eso, pero yo pienso que. ¿No es cierto que nuestros razonamientos siempre están compitiendo con Dios? ¿Nuestro intelecto? No, mira, Señor, los fariseos decían, mira, Señor, no te voy a dar los diezmos porque voy a ayudar a mis padres. Y decían, vamos a cambiar. De todos modos es lo mismo, vamos a darle los diezmos, darle al Señor es como darle a mis padres y viceversa. Entonces no lo voy a dar allá en el templo, pero voy a ayudar a mis papás. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos razonando con Dios, ¿verdad? Estamos razonando, estamos poniendo excusas de nuestro propio intelecto. No es tan sencillo que Dios dice que le demos. que le demos de acuerdo a lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Tenemos que negarnos a nuestros gustos. ¿Cuántos de ustedes preferirían ahorita estar en la playa en una hamaca tirados y no estar aquí? Sean honestos. A mí me encantaría. A mí me encantaría. Con un coctelito de concha, de ostras. No, tranquilo, no se piquen. Con Coca-Cola. Doctor, lo veo muy entusiasmado. ¿Qué cosas nos dan gusto hacer? Y quiero decirle que la lucha es siempre la misma. ¿Me voy a dar el gusto yo o le voy a dar gusto al Señor? Es una batalla constante. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos pide cosas. Nuestra carne está acostumbrada a que le demos ciertas cosas. Y como ya está acostumbrada, entonces nos sigue pidiendo. Quédate dormido otro ratito. Quédate dormido una media horita más. Y esa media hora más se convierte en 3 horas. Y entonces, ya no llegaste. Ya no viniste. O ya no hiciste lo que tenías que hacer. Nuestra carne va tomando terreno y cada vez te va pidiendo más y más y más y más. Tenemos que negarnos a nuestros gustos. Tenemos que negarnos a nuestras creencias. ¿No es cierto que tenemos creencias que son más fuertes que la Biblia? Tenemos creencias religiosas, cosas que nos han metido en la cabeza desde que éramos niños, que aun cuando confiamos en Cristo, nosotros las seguimos creyendo. Seguimos teniendo esos amuletos de la suerte. Seguimos teniendo esas cosas que usamos como amuletos. Aún llegamos a pensar que la Biblia misma es un amuleto. Algunos que dejan la Biblia en el carro para que no se la roben. Y se roban el carro con todo y Biblia. Si tú tienes la actitud de que la Biblia es un amuleto, quiero decirte que no te va a proteger, porque no hay amuletos en la vida espiritual. Solo existe la sangre preciosa de Cristo que nos libra y nada más. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero tenemos creencias que son equivocadas, tenemos creencias que están equivocadas y que nosotros las discutimos con Dios. Mira, Señor, pero es que no puede ser. La Biblia dice que el que no confiese a Cristo, el que no cree en Jesucristo, no va a pasar la eternidad con Él, que va a pasar la eternidad en el infierno. Pero, ¿no han escuchado usted muchas veces? No, hombre, yo no creo eso, porque yo creo que no puede ser Dios tan malo. Dios no puede ser tan cruel que mande al infierno a la gente. Dios no puede ser tan esto que haga lo otro. Nuestras creencias, perdonen, pero aquí nuestras creencias no importan. Las creencias que importan son las que Dios dice que tienen que importar. No, pero yo creo que yo no me arriesgaría siguiendo lo que tú crees. Prefiero depositar mi confianza en lo que Él dice. Así que tengo que negarme a mis creencias, a mis comodidades, a mis logros y reconocimientos. Porque somos tan ególatras que nuestros logros y nuestro conocimiento y nuestros reconocimientos nos hacen inflarnos y pensar que entonces estamos en otra categoría. A mis planes. ¿Sabe qué es lo más difícil de negarse, creo yo? Los planes. Los planes. Yo voy a hacer esto. Esto es lo que quiero hacer con mi vida. O esto es lo que voy a hacer este día. Pero de repente escuchas una vocecita muy suave. Muy suave porque el Espíritu Santo lo anda así como en otra frecuencia. Entonces como que no entra muy bien la señal. Y te dice, hey, no. Tenés que hacer esto. ¿No se oye? ¿No se oye? Y tú desarrollas tus planes de vida, tus planes para el día, tus planes. No vas a negarte a tus planes porque el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón y te esté diciendo, hey, por ahí no es. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos equivocamos, nos damos con la puerta en los dientes y ahí venimos de regreso y decimos, es que no era por ahí. Pero si yo te lo dije, dice el Señor. Sí, pero eran mis planes. Yo tenía que hacerlo. Ahora, lamentablemente el ser humano solo entiende en base a la experiencia. Desgraciadamente no somos tan sensibles al Señor como para escucharlo, sino que siempre estamos necesitando pasar por el dolor, pasar por la experiencia, aunque ésta sea dolorosa. En la tercera etapa, la tercera estación, ya que están de moda las estaciones, la tercera estación ya es la estación de la muerte. En Juan capítulo 12, versículo 23, dice la Escritura: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, aborrecer tu vida no es odiarte. Aborrecer tu vida es ponerla en segundo plano. Es como el que dice: el que no aborrece a padre o madre antes que a mí no es digno de mí. No está diciendo que odiemos a nuestros padres. Está diciendo que los pongamos en segundo lugar, porque lo primero es Él. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos varias cosas interesantes. En el versículo 23 vemos que la glorificación pasa por la muerte. Tu glorificación personal pasa por la muerte. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué tenía que hacer el Hijo del Hombre para ser glorificado? Morir. No podía ser glorificado si no pasaba por la muerte. Así es con los cristianos en nuestra vida. Si necesitamos, o mejor dicho, si vamos a llegar a la glorificación, tiene que pasar primero el proceso de la muerte. Ahora, en segundo lugar, en el versículo 24, el fruto es el resultado de la muerte. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La semilla tiene que caer en la tierra y básicamente se pudre. Y cuando se ha podrido, es que comienza a salir la nueva vida. Ahora, nosotros hacemos mucho énfasis en el fruto, y hacemos énfasis en dar fruto. Es que usted tiene que dar fruto, como cristiano tiene que dar fruto. El problema no es dar fruto, es un mal énfasis. El problema es morir. Porque queremos dar fruto, pero no queremos morir. Queremos producir resultados, queremos producir fruto, pero no estamos dispuestos a caer en la tierra y morir. ¿Y saben una cosa? El fruto es una consecuencia natural de la muerte. El fruto no es algo que usted tiene que poner la semilla y comenzar a pujar para que crezca. ¡Crece! ¡Crece! ¡Crece! Usted pone la semilla y se puede hasta olvidar de eso. Y si hay suficientes nutrientes por ahí en la tierra, esa semilla va a dar fruto. Es un proceso natural. Así que no se trata de hacer énfasis en que usted dé fruto. Hay que hacer énfasis en morir. Porque cuando usted está muerto, entonces da fruto. A mí me gustaría tener una iglesia de muertos. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Todos los cadaveritos así, está fregado. El fruto es el resultado de la muerte, pero como hacemos más énfasis en el fruto que en la muerte, entonces todos queremos dar fruto, pero no queremos pasar por la muerte. Y esas son las grandes paradojas de Jesús. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, lo más importante en este asunto de la muerte, y no es que me voy a retractar de lo que dije, sino que voy a aclararlo. No se trata de morir, se trata de reconocer que ya estás muerto. Es que la muerte es parte del paquete. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú mueres. La muerte ya es parte del paquete. No tenemos que morir una vez más. Tenemos que considerarnos muertos. Romanos capítulo 6, versículo 2 al 8, dice así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿a qué hemos muerto? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizar significa sumergir. En otras palabras, ¿no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Sabe que cuando usted acepta a Cristo, usted muere? Su hombre natural muere. Y entonces nace un nuevo ser espiritual. Pero usted muere. En su carne usted muere. ¿No sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. ¿Sabe qué precioso que cuando usted acepta a Cristo, es como si a usted lo crucificaran en la cruz, lo sepultaran y además resucitara? ¿Y todo eso al mismo tiempo? ¡Qué precioso! Esa es la vida espiritual. Morir, ser sepultado. Y por eso el bautismo tiene gran significación. Porque en el bautismo nosotros simbolizamos muerto con Cristo, cuando usted está en el agua, y resucitado a una nueva vida. Y por eso vamos a tener bautismos el próximo domingo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿quién? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano, usted está muerto. Su viejo hombre está muerto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, esa es la única manera de estar vivo. Es igual que la esclavitud de la cual hablábamos hace algunas semanas. Solamente cuando eres esclavo de Cristo, eres completamente libre. Y esas son las grandes paradojas de Jesús. Solo cuando estás muerto con Cristo, estás vivo. De lo contrario, sigues muerto. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, aquí hay una palabrita clave. Así también vosotros, consideraos. ¿Qué significa considerarse? ¿Ah? Verse como, considerarse, tener conciencia de, caer en la cuenta. Yo caigo en la cuenta, yo me considero a mí mismo, yo evalúo las situaciones y llego a una conclusión. Me considero a mí mismo muerto. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? No es morirse. No vamos a hacer un suicidio en masa, ¿verdad? A lo Jim Jones. No se trata de eso. Se trata de considerarnos muertos. De realizar en nuestra mente que espiritualmente en Cristo, nuestro viejo hombre ha sido crucificado y sepultado con Cristo. Tenemos que considerarnos. Ahora, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, no considere la muerte como una pérdida. En realidad, lo mejor que a usted le podría pasar es la muerte. Física o espiritualmente, lo mejor que a usted le puede pasar es estar muerto. El problema de algunos no es que no se quieren morir. El problema de algunos es que no se quieren subir a la cruz. Están luchando por bajarse de la cruz. Y no se quieren subir a la cruz. Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, cuando uno está deprimido y lleno de problemas y que ya no aguanta más, y lleno de enfermedades y achaques, ve a ver esto, uno dice, ay Señor, ven pronto, llévame Padre, llévame. Es que eso lo deberíamos de decir siempre, aunque no tengamos problemas, ni achaques, ni deudas, ni nada. Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir sería lo mejor que me podría suceder. Ahora, la autodisciplina no es la forma de vencer el pecado. ¿Quiere usted vencer el pecado? No es la autodisciplina, no es amarrarse y decir, yo aquí me quedo y no voy a pecar, y no voy a pecar, y no voy a pecar. Colosenses capítulo 2, versículo 20, aquí vemos la manera de no pecar. Si usted no quiere pecar, aquí está la manera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, de nuevo, se da por sentado que hemos muerto con Cristo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La autodisciplina, el autocontrol, no tiene valor alguno contra la disciplina, contra los apetitos de la carne. ¿Sabe? Cuando usted está enfrente de un pecado o de una tentación, normalmente ese ya no es el momento para dejar de pecar. Si usted ha llegado hasta el momento en que la tentación está encima, lo más probable, por más que luche, lo más probable es que usted va a caer en pecado. ¿Sabe dónde se lucha con el pecado? No aquí enfrente de la tentación, aquí. Porque aquí se muere. Aquí se recibe el poder del Espíritu Santo. Aquí se fortalece nuestra fe a través de la palabra de Dios. Para que cuando lleguemos aquí, al momento de la tentación, yo tenga el poder del Espíritu Santo para decir no. No se comienza a luchar aquí. Se comienza a luchar desde aquí, desde atrás. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De nuevo, estás muerto. No tienes que morirte, tienes que reconocer que estás muerto. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, ojo, ya estamos muertos. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo. Pero aquí dice, haced morir. No tenemos que hacer morir a nosotros, porque ya estamos muertos, tenemos que hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Hoy ya no, hoy todos aquí ya nada de eso. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, ¿cómo vamos a tratar con el pecado? Dice que lo hagamos morir. Pero ¿cómo se hace para hacer morir? Dijimos que la autodisciplina no es la respuesta. ¿Cómo hacemos para hacer morir? Tenemos que vestirnos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La autodisciplina no funciona, entonces tenemos que vestirnos. ¿Y qué quiere decir vestirse? Quiere decir tomar su posición en Cristo. Usted tiene una posición en Cristo. Usted es un hijo de Dios. Usted es un hijo del Rey. Usted es un rey y un sacerdote. Usted es heredero de las promesas de Dios. Así es que lo que usted tiene que hacer es despojarse de ese viejo hombre y vestirse de ese nuevo hombre. Ese nuevo hombre que tiene una posición en Cristo. Una posición diferente, no esa posición de ¡ay, yo no puedo, las cosas son muy fuertes para mí, yo ya no puedo más! Esa no es la posición de un hijo del Rey. La posición de un hijo del Rey es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente pasaje. ¿Y cómo llegamos a vestirnos? Porque se trata de resistir el pecado. No se trata de morir, se trata de hacer morir. ¿Y cómo hacemos morir? Vistiéndonos de nuestra posición. ¿Y cómo nos vestimos de nuestra posición? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Recuerden, hay un poder especial en la gratitud. La palabra de Cristo, ojo, llegamos al punto central. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la clave? La clave no es luchar con el pecado cuando tenemos la tentación encima. ¿Sabe cuál es la clave? Vestirnos de la armadura de Dios aquí. ¿Y cómo se viste usted de la armadura de Dios? A través de la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Escritura, la palabra de Dios. Aquí es donde usted de verdad puede vestirse de la ropa de Dios. Aquí es donde usted puede vestirse de la posición que tiene en Cristo. Aquí es donde usted puede vestirse de las armas, de las herramientas. Aquí es donde usted puede vestirse del poder del Espíritu Santo de Dios para poder resistir la tentación que, yo no tengo duda, tarde o temprano va a llegar a tu vida. Pero si tú no estás en la palabra, si tú no has estado en la oración, si tú no has estado cantando con gracia en tu corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿qué quiere decir eso? Tener una vida de adoración, tener una vida genuina de adoración. Aquí no importa si cantas bonito o no cantas bonito, que nadie te oiga si cantas feo en tu cuarto adentro, donde nadie te escuche. Adorando al Señor en vuestro corazón con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Enseñándonos cómo vivir y exhortándonos a hacerlo. La palabra exhortar en el griego es nouteteo y significa enfrentar, confrontar. Esa palabra nouteteo significa confrontarnos con la realidad. Tenemos que ser bien objetivos en el cristianismo. Y tenemos que enfrentarnos a la realidad de que nosotros, por nuestro propio esfuerzo, no podemos vencer el pecado. No podemos hacer nada en realidad. La única manera de enfrentar la vida es a través de toda la riqueza que tenemos en Dios, de la posición que tenemos en Cristo. ¿Y cómo la obtenemos? A través de la palabra de Cristo morando en abundancia. ¿Cómo hace usted para que la palabra de Cristo more en abundancia en su vida? ¿Cómo? Leyéndola, oyéndola. Hoy tenemos tantos medios para poder tener la palabra. Usted la puede tener en audio, usted puede ponerla en un CD, usted puede tenerla en una grabadora, usted puede tenerla en su iPod, en su computadora, usted puede tenerla en cualquier parte, usted puede ir en su carro y ir escuchando la palabra de Dios. Hay buenos sermones, sobre todo en www.iglesiacristianadeadoracion.org. Hay palabra de Dios. Usted tiene que estar alimentándose de la palabra de Dios. Mire, usted es físicamente lo que come, ¿sí o no? Si usted se alimenta mal de grasas, carbohidratos, comida chatarra, sabe que uno de los mayores problemas ahorita en México y en Estados Unidos es la obesidad de los niños, no de los adultos. Ya uno de adulto ya tiene permiso para engordar a sus anchas. Pero niños, niños de 5 o 6 años que pesan 150 libras, es una barbaridad. ¿Y sabe por qué? Por la mala alimentación. Si les dan hamburguesa, desayuno, almuerzo y cena, ¿y de dónde, pues? Gaseosa, gaseosa, gaseosa, gaseosa y hamburguesa. Eso es veneno. Eso es matar a un cipote. Ahora, igualmente, lo que usted se alimenta espiritualmente, o lo hace un obeso espiritual, o lo hace una persona sana espiritualmente. Hay personas que saben mucha escritura, mucha palabra, pero son obesos, no funcionan. Usted tiene que alimentarse adecuadamente de la palabra de Dios. Lo que usted escuche, eso es lo que usted va a vivir. Porque de acuerdo a lo que el hombre tiene en su mente y en su corazón, así actúa. Eso es lo que dice la Escritura. Si usted pasa escuchando las muñecas de la mafia y las... ¿cómo se llaman las otras? Caro, si vos me las contaste. No. ¿Cómo se llaman las otras? Sin... no hay paraíso. A los hombres les gustan brutas. Esa es la otra, ¿verdad? Hoy todas son de narcos y de volados. Hoy todo el mundo quiere ser narco. Lavar dinero. ¿Qué más? Si usted pasa escuchando esas cosas, y usted pasa escuchando música que le revuelve el alma, hay música muy bonita, pero te revuelve el alma, las emociones. Te trae recuerdos de tus novias pasadas, de tus novios pasados, y ahí estás suspirando por aquel. Todo eso no te ayuda. Todo eso es una alimentación inadecuada. Pon las radios cristianas en tu radio del carro. Y si no te gusta una, pues cambias a otra, y si no a otra, y si no a otra, y si no a otra, hay suficientes. Si tienes CD player, compra discos cristianos. Bueno, discos de música con contenido cristiano, ¿verdad? Porque los discos no aceptan a Cristo. Tenemos cantidad de música de adoración, de música especial para adorar al Señor. Y por eso vamos a pasar cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, yo no digo que usted se me enclaustre, se me vaya a un monte y se aísle del mundo, se mete en una cueva solo con su iPod, ¿verdad? Solo con su casetera y entonces solo oyendo eso y leyendo la palabra y no vio el mundo, nada. No, tenemos que ser realistas y tenemos que entender que estamos en medio del mundo. Precisamente porque estamos en medio del mundo, tenemos que alimentarnos bien para soportar la tentación. Porque hermanos, cada vez la tentación es más grande, en todo sentido, y depende cuál es tu área débil, ahí justamente el diablo va a ir a ponerte la tentación. No tenemos que morir, tenemos que reconocer nuestra posición en Cristo. Lo que tenemos que hacer morir son nuestras actitudes. ¿Y cómo se hacen morir? No alimentándolas. No alimentando nuestras malas actitudes. Al reconocer nuestra posición, eso nos coloca en la posición de vestirnos de una nueva forma de conducta. Y de nuevo, ¿cómo se hace eso? A través de la palabra de Dios. Y además a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no nos deja en ningún momento. En Romanos capítulo 8, versículo 13 al 15 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A través de qué se hacen morir las obras de la carne? Del Espíritu Santo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, papito lindo, papá. Y podemos llegar hasta la presencia del Padre y decirle con todo nuestro corazón, papito. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esta es nuestra conclusión esta mañana. Si nos quedamos muertos, si no nos bajamos de la cruz, entonces Él reina en nuestro corazón. ¿Saben? Estar muerto es la única manera de estar vivo. Si usted quiere disfrutar de toda la riqueza de la vida de Dios, si usted quiere disfrutar de la bendición de una vida abundante, en todo el sentido de la palabra, porque la abundancia en la Escritura no solo se refiere a dinero, se refiere a paz, se refiere a tranquilidad, se refiere a gozo, se refiere a una buena relación familiar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere vivir esa vida abundante, usted necesita quedarse arriba de la cruz. No se baje, no se baje. Quédese en la cruz de Cristo. Ahí hay seguridad, ahí hay garantía, ahí hay éxito. Pero qué difícil es pasar por ese corredor de la muerte, ¿verdad? Menguar, negarse, morir. Es que nadie quiere pasar por eso. Nos resistimos, igual que ese convicto, ese que va a la silla eléctrica o a la inyección letal, o ese que va a morir. Se rehúsa, no quiere pasar por ese corredor. Pero para los cristianos pasar por ese corredor representa la vida abundante de Cristo. Representa las riquezas de su gloria. Representa la vida de Dios en nuestra vida. No le tenga miedo a la muerte. Muera con tranquilidad, muera a gusto, muera feliz. Pero muera la carne para que Dios pueda vivir en usted abiertamente, con libertad. Para que su vida muestre el fruto de Dios. Para que su vida pueda mostrar la vida de Dios en su vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las Escrituras que nos hacen sabios. Señor, ayúdanos a entender estas verdades que a veces suenan como contradictorias. Ayúdanos a entender, Señor, que entre más muertos estamos, más vivos estaremos. Ayúdanos a tomar la decisión de morir a nuestro viejo hombre, de hacer morir las obras de la carne en nosotros. Enséñanos cómo, Señor. Enséñanos cómo hacer eso. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.